El opuesto del amor no es el odio, sino la indiferencia. El opuesto del arte no es la fealdad, sino la indiferencia. El opuesto de la fe no es la herejía, sino la indiferencia. Y el opuesto de la vida no es la muerte, sino la indiferencia. Yo, el que abajo firma, el doctor Miklos Nizli, médico de profesión, exinternado del campo de concentración de Auschwitz, declaro, en calidad de testigo ocular, por mi trabajo desempeñado en los crematorios y en las fosas comunes de Birkenau, que he escrito este memorial sobre la página más oscura de la historia de la humanidad, en sintonía con una efectiva realidad, sin manifestar ninguna pasión, exageración o decoración. En calidad de médico en los hornos crematorios de Auschwitz, he preparado y compilado una infinita cantidad de informes médico-jurídicos que he firmado con mi propia mano tatuada con un número como todas las demás. Los documentos mencionados venían luego contrasellados por mi superior, el médico Mengele. Con este trabajo no quiero absolutamente conseguir éxitos literarios. Soy un médico, no un escritor. He sido el asistente del doctor Mengele, de Miklos Nizli. Capítulo 3. El médico número uno del campo de concentración de Auschwitz, el doctor Mengele, es una persona verdaderamente infatigable. Durante largas horas, trabaja en el barracón experimental del campo de los gitanos. Durante otra media jornada, está desempeñando labores en el terminal ferroviario. Josef Mengele había nacido el 16 de marzo de 1911 y era doctor en filosofía y medicina. Ingresó en las SS en el 1938. En esta organización desarrolló distintas funciones como médico. Inmediatamente antes de entrar en Auschwitz, había servido como médico en el batallón de infantería de reserva este, incorporado en la 5ª División Acorazada, con la cual tomó parte en las luchas del Frente Oriental. Al caer herido, pidió el permiso de traslado al servicio de los campos de concentración. Desde el 30 de mayo de 1943, tomó servicio en Auschwitz, como médico en el campo familiar de los gitanos de Birkenau. Juntos ponemos un cadáver en la mesa. Alrededor del cuello hay un espeso cable eléctrico. El detenido se suicidó ahorcándose, o también pudo ser que lo ahorcaran, claro. Analizo rápidamente también el segundo. Deduzco pronto que la causa de la muerte fue la fulminación por descargas eléctricas. También intento adivinar cuál de las dos causas es la verdadera. Si el desdichado se ha lanzado sobre el alambre de espino electrificado, o si alguien lo ha empujado. Las dos cosas suelen pasar muy a menudo aquí, en Auschwitz. El doctor Mengele eligió dos cadáveres para examinar mi preparación. Desde el principio me había advertido que tenía que prestar muchísimo cuidado, tenía que someterme a todas las condiciones fijadas por él. Un detenido suficientemente experto me informa que los prisioneros del crematorio forman un equipo llamado Sonderkommando, o sea, equipo para tareas especiales. Gozan de un trato óptimo, llevan trajes civiles de los mejores y desarrollan el trabajo más horripilante. No les permiten alejarse del crematorio. Cada 3-4 meses, cuando ya han visto demasiadas cosas, los eliminan. Así han acabado ya muchos Sonderkommandos. Y esto desde que fue creado el campo de concentración de Auschwitz. De allí nadie ha salido vivo para contar al mundo entero lo que desde hace años pasa allí detrás del muro. El doctor Mengele se prepara para salir, y comunica a las SS que sobre mi servicio tendré que comunicárselo solamente a él. Así, en la zona del crematorio, ningún SS tiene poder sobre mí. Tengo otro privilegio. No tengo que estar presente en las revisiones de listas por la mañana y por la noche. Aparte de la ocupación en el laboratorio y la disección de los cadáveres, otra tarea que tengo es asegurar la asistencia médica a 120 SS y al Sonderkommando, 860 personas. Mientras trabajo, me pregunto, ¿dónde estarán mis familiares entre estos millones de desdichados, sin un nombre, en esta gigantesca cárcel? ¿Y mi pequeña hija de 15 años habrá podido quedarse con su madre? ¿No les habrán separado? ¿Qué le puede haber pasado a mis padres, ya muy mayores, que tanto quiero? ¿Y mi hermana pequeña? ¿Qué habrá sido de mi hermana pequeña? Pasan los días, y la noticia de mi llegada se difunde rápidamente entre las SS y el personal del Sonderkommando. Vienen a visitarme numerosos miembros de estos. Abren la puerta primero los oficiales de las SS. Entran dos. Me doy cuenta de que a raíz de mi comportamiento de hoy dependerá su actitud sobre mí en el futuro. Cuando entran los SS, me acuerdo ahora de lo que me dijo el doctor Mengele. O sea, que yo responderé solamente ante él. Con los SS, la conversación toca unos cuantos temas precisos. No me preguntan, por supuesto, la razón por la cual me encuentro en un campo de concentración. Los internados no pueden hablar nunca de política, de guerra y del ambiente dominante en el campo. Los SS, después de ser atendidos, se van satisfechos. Hora de la comida. En la mesa se encuentra un capo, unos Hatzer, o sea, los que se ocupan de los hornos, el capo de los dentistas que extraen los dientes de los cadáveres y el responsable de la fundición del oro. Con dificultad tomo los primeros pedazos de comida. Me tomo un poco de té con ron y sigo bebiendo con obstinación. Después de algunos vasos, la tensión nerviosa desaparece. Se anima una discusión. Aquí en la mesa están representados Polonia, Francia, Italia, Grecia, Rusia y Alemania. Hablamos en alemán, ya que casi todos conocemos este idioma. Durante esta conversación, llego a conocer la historia de estos crematorios. Han sido construidos por millones de prisioneros con piedra y cemento. Tuvieron que acabarlos en un invierno muy frío. Cada piedra está manchado por la sangre de un pobre detenido. Hambrientos, helados, cubiertos por andrajos, nutridos con caldos, trabajaron días y noches en la construcción de la fábrica de la muerte, para que sus cuerpos se transformaran en cenizas en los hornos que ellos mismos construyeron. Desde aquel momento han pasado 2 años. Millones de personas han bajado de los trenes en el terminal ferroviario y han entrado directamente en los patios de los crematorios. Consigo conocer también la historia del Sonderkommando. El actual es, en orden, el número 12. Me cuentan sobre los protagonistas de los distintos comandos y me confirman lo que ya había alcanzado a conocer. O sea, que el Sonderkommando tiene solo pocos meses de vida. Los que creen en algo, desde el primer día pueden empezar a prepararse para la muerte, según sus propias creencias, ya que aquí la muerte es inevitable. Por lo menos ha sido así, hasta el momento, para todos los Sonderkommandos. Notas sobre el capítulo número 3. El doctor Miklos Nizli escribió el libro al acabar la Segunda Guerra Mundial, basándose únicamente sobre su memoria y sobre el testimonio de los compañeros durante su estancia en el campo de concentración de Auschwitz. No tuvo la posibilidad de confrontar sus recuerdos con los documentos que tenemos hoy en día a nuestra disposición. La información sobre los Sonderkommando, de Miklos Nizli, en algunos puntos no es correcta. No había límites precisos ni regularidad en liquidar los detenidos del Sonderkommando. Solo durante el año 1942 hay casos de liquidación entera de un Sonderkommando. Luego mataban sistemáticamente solo a pequeños grupos con inyecciones de ácido fénico o traicionándoles con el gas. Pero una parte siempre quedaba en vida, para asegurar la continuación del trabajo. Algunos detenidos del Sonderkommando vivieron más de 2 años y después de la guerra han dejado testimonio sobre el funcionamiento de las cámaras de gas y los crematorios. La cantidad de los miembros del Sonderkommando venía regulada en proporción de la intensificación de la práctica del exterminio. El 20 de abril de 1944, por ejemplo, en los 4 crematorios estuvieron empleados 200 prisioneros del Sonderkommando, mientras el 28 de julio de 1944 al servicio había 873 detenidos, sin contar otros 30 que se ocupaban de descargar la madera necesaria para las cremaciones en las fosas. He sido la asistente del doctor Mengele, de Miklos Nitzli. Audiolibro narrado, montado y seleccionado por Miguel Castro.